sigo mis instintos, volveré. Este tiempo del instante, del momento, y soy preso de mis sueños, del pasado y de tu piel. Preso de tu piel. Dentro de esta hoguera brillaré. Ya vi ese día llegará. Y estarás junto a mí. Dentro mío arden otoños, donde el mundo ha dado vuelta. Solo está la noche quieta, ausente de eternidad. De eternidad. Ya vi ese día. Estarás junto a mí. Somos dueños de este tiempo. Del instante, del momento, y soy preso de mis sueños, del pasado y de tu piel, preso de tu piel. Un recuerdo imborrable que tenemos, inolvidable también, fue una noche estrellada en Altagracia, Córdoba, frente a una multitud importante, casi impensada para nosotros, tocar con un lago atrás, con las ruinas jesuitas, y